El grupo de Vivienda y Hábitat nació más o menos en 2009. Siempre en La Boca se trabajó bastante el tema de la vivienda. Varias organizaciones y un grupo que había antes que se llamaba el Grupo de la Red de Organizaciones del Barrio venían trabajando el tema de vivienda. Pero a partir de un incendio muy importante que tal vez escucharon hablar, nosotros decimos el incendio del banco, que fue, murieron 6 chicos. Exacto. Ahí, cuando fue ese incendio, se conformó como con más fuerza el Grupo de Vivienda y Hábitat de una agrupación del barrio que se llama La Boca Resiste y Propone, en 2009. Y a partir de ahí, lo integran diferentes organizaciones del barrio. Estamos los centros de salud, por esto de que la salud y la vivienda están muy relacionadas, ¿no? No se pueden trabajar muchas cuestiones de salud si la vivienda no está garantizada. El Centro Social de Salud también participa, otros actores del barrio más militantes, personas del barrio, digamos, solas, sin organización o sin ningún otro tipo de representación, también participan, como que está abierto a quien quiera participar en general, pero los que más sostenemos somos estas agrupaciones de salud del barrio.